lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Buenas noches, amiguitos y amiguitas. Entramos hoy en Zintzilik Irratia con esta luz de abril, esta luz que cualquier cosa bajo ella parece una joya. Hay una alegría que incluso en los pajaritos se nota al atardecer, ese canto que tienen de preparar el nido y buscarse novio o novia. Esa alegría que nace desde dentro cuando se mira riendo la falta de sentido, la plenitud del ser que cabe en lo pequeño. Lo que cabe en lo pequeño de una margarita tonta, tan tonta como yo, que la miro suspenso y me río y sigo riendo. Ay, amiguitos y amiguitas, la primavera ha llegado y nosotros, como locos, seguimos en lo abstracto. La primavera ha llegado y nosotros, como locos, seguimos en lo abstracto de nuestras santas ideas. Ay, en fin. No voy a discutir, pero un beso en abril es un beso en abril. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Bueno, nos llega mucha información esta semana sobre las luchas rebeldes de los pueblos originarios e indígenas del mundo. Reflexiones de Vladimir y Lenin y sobre el derecho de los pueblos y las naciones a la autodeterminación de Marx y Lenin, como decíamos, a José Carlos Mariátegui y el Che Guevara. ¿Cómo no evocar las poblaciones originarias? ¿Cómo no evocar los indígenas en América Latina? En Uruguay también, claro. En esta América Latina donde ahora hay un presidente indígena en Bolivia y movimientos de indígenas a través de todo el continente. Se acabó que los indígenas sean invisibles. Son visibles, luchan, gobiernan, piensan, actúan. Por eso les damos la mano. Como en esta canción de 1961, casi nadie había nacido acá todavía. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandan. La guitarra americana pelea, aprendió a cantar. El charango boliviano peleando aprendió a cantar. El cultrún de los chilenos. Bueno, y en este archivo recogemos las enseñanzas de los procesos revolucionarios indo-latinoamericanos y la revolución bolchevique. Expresan en este artículo que es un etnomarxismo la teoría de colonialismo interno y la teoría marxista. Era georgiano, se le envía una misión con un conjunto de compañeros a Georgia y hace un desaguisado de tal naturaleza que Lenin dicta, él ya estaba muy enfermo, había sufrido el atentado, vivía en esa dacha afuera de Moscú, Stalin ya estaba tomando el aparato del partido a partir de su papel como primero había sido secretario, comisario de nacionalidades, luego fue secretario general del partido, etcétera. Pero en ese momento Lenin dicta un documento muy importante que fue ocultado hasta la muerte de Stalin y que se le conoce como el testamento de Lenin, etcétera. En ese escrito bueno, este archivo lo tenéis publicado en los vídeos rebeldes de rebelión.org. El proyecto Memoria del Futuro de Brancaleone Films, cátedra de la teoría social de Marx a la teoría crítica latinoamericana.

las dignificadas del éxodo, de la migración. Le saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bueno, ¿y cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Vamos a dar un vuelo raso por el globo, a ver qué pasa. Oye, algunos se preguntan qué pasa con el Urdangarín, que ya ha quedado libre de la cárcel. Después de las maletas llenas de billetes que se ha llevado, mira, descuadraban hace unos meses atrás, se descuadraban en esos maletines 50 millones de euros en las cuentas de construcción del polideportivo de la capital de Mallorca, promovida por el caso Nóos. Atención, españoles. Habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. El juez instructor del caso Nóos ha imputado a la infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales. El hijo de la infanta Elena ha resultado herido. Felipe Juan Froilán Marichal Arturbón sufrió durante Julia la... Julia Muñoz ingresó en prisión preventiva por la presunta aplicación en el caso... El Juli ha sufrido una fuerte cornada en el primero de la tarde. Juan José Padilla sufrió esta gravísima cornada en la cara cuando... Globo está en tu ciudad para que pidas lo que quieras. Burger, helado, la compra, hasta esto. Globo te lo lleva en minutos y te quedas con cara de wow. Se la ha comido Casillas, se vuelve a marcar Holanda. De Vrij acaba de marcar. Casillas se queja de que... Y así están las cosas. Las leyes son iguales para todos y para todas. Urdangarín ya está en la puta calle después de haber fregado 4 suelos de hospitales bajo los fotógrafos de la prensa. Bueno, la sociedad, después de que se demostraba que después de ser un balomanista tan bueno, tenía la mano demasiado larga. Las suegras que son así. Urdangarín, Urdangarín. Bueno, marido de la infanta Cristina y en proceso de divorcio, ya que se le ha pillado Dale que te pego en el portal alguna. Guardaba su biberón adentro de un maletín, jugando en la selección desde que era un alevín. Siempre en los juegos de Beijing, Siñaki pedía una con, Cristina pedía una sin, con la familia real. Donde las familias reales brillan por luz propia más que en los eventos, donde tienen que justificar sus propios gastos. Le gustaba el Robin Hood de la época de Errol Flynn, y ahora fíjate tú, le gusta Emilio Botín. No tenía necesidad, él nunca fue de pedir, pero es que lo de mangar le daba gusti rini. Urdangari, urdangari, urdangari, urdangari, urdangari, urdangari. El rey dijo en Navidad, la justicia en mi país para todos es igual. Lo digo con rindindín, no se debe prejugar, condenando al chavalín, que lo que ha hecho en verdad, no es para ponerse así, dice él, que fue engañado por dos o tres, que se han aprovechado de él, de su buen nombre y su buena fe, dice él. Que le ha cogido manía al juez, le ha prometido a su mujer que nunca más va a volverlo a hacer y no va a volver a engañarnos más y no va a volver, volver a engañarnos más, nos más, no va a engañarnos más. Más va a engañarnos, nos va a engañar, engañar más, más va a engañar, nos va a engañar. Hola gente, estamos aquí, Cristina, para hacer un directo. Me estoy bebiendo una Pepsi más lima, pues. No, no, bebe lo que quieras. Lo que quede claro que la bebes porque te gusta. Que parece que no se hayan pagado, que no somos influencers de esto de medio pelo. ¡Corte! Federica de Borbón y Grecia, por un delito contra la hacienda pública, 4 años de prisión, multa de 1.092.031 euros con 62 céntimos, el sexto de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de operación de ayuda a gozar de beneficios incentivos fiscales sobre la seguridad social de Borbón y Grecia, 6 años. Por un delito contra la hacienda pública, 4 años de prisión, multa de 1.092.031 euros con 62 céntimos, el sexto de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de operación de ayuda a gozar de beneficios incentivos fiscales sobre la seguridad social de Borbón y Grecia, 6 años. Por un delito contra la hacienda pública, 4 años a Ignacio Urdangarín, multa de 1.092.031 euros con 62 céntimos. Un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de falsedad en documento público y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta. Por un delito continuado de fraude a la administración pública, 3 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por un delito continuado de estafa en concurso y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, 3 años y 6 meses de prisión y multa de 9 meses con cuota diaria de 200 euros. Por un delito contra la hacienda pública, 4 años de prisión, multa de 1.092.031 euros con 62 céntimos, el sextuplo de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 6 años. Por otro delito contra la hacienda pública, 4 años de prisión y multa de 930.830 euros con 88 céntimos, el sextuplo de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 6 años. Por un delito de blanqueo de capitales, 4 años de prisión y multa de 2.884.998 euros, el tanto del valor de los bienes objeto de delito. Sí. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la EU. Señora, no estoy... Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, La Furia Feminista publica su episodio número 10, ni más ni menos. Bueno, así comienza el primer programa que hacen en este 2022, abrazando el 8 de marzo y su potencia transformadora, pero también alertando sobre la captura corporativa de nuestras luchas, dicen. Bueno, el inicio de esta cuarta temporada estaba marcada por el 24 de abril, Día de la Solidaridad Feminista Internacional y contra las empresas de transnacionales. Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. El 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres, las compañeras salieron a las calles de todo el mundo para reafirmar nuestras luchas por una sociedad justa e igualitaria. Esta lucha incluye nuestra resistencia contra la tiranía del capitalismo patriarcal, nuestras prácticas políticas que materializan y exigen la transformación de esta sociedad. Además de las grandiosas y potentes manifestaciones feministas, el 8 de marzo nos dio una muestra de algo que desde los movimientos sociales y populares venimos denunciando hace tiempo: la hipocresía empresarial. En este contexto, las empresas se apropian de las banderas, símbolos y discursos de las luchas sociales, en este caso del feminismo, para distorsionar la realidad. Y la realidad es que las grandes empresas, especialmente las transnacionales, precarizan la vida, el trabajo, las relaciones y los territorios de las mujeres y los pueblos. Yo soy Elena Celi, de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil, y es sobre la crítica feminista al poder empresarial que hablaremos en esta edición de Furia Feminista. Y Furia Feminista es producida por La Marcha y la Radio Mundo Real. Yo soy Valentina Machado, de Radio Mundo Real, el medio de comunicación de Amigos de la Tierra Internacional. En esta edición vamos a hablar sobre el 24 de abril, fecha que anualmente la Marcha Mundial de las Mujeres promueve 24 horas de solidaridad feminista en todo el mundo, dando visibilidad a la lucha de las mujeres y denunciando la perversidad del sistema capitalista. Resistimos para vivir, marchamos para transformar. Comenzamos el programa con un poema de Elena que ella misma va a recitar para nosotras. Bien, el poema se llama Stevia. Nunca he entrado en una fábrica de Coca-Cola, por la puerta trasera ni por la frontal. Nunca he visto pasar la corriente del agua en la tubería industrial. Brillo de burbujas, algo de humo. ¿Cuántas personas son necesarias para producir una botella, llenarla, transportarla? Una para vaciarla. Nunca he entrado en una fábrica de Coca-Cola. No sabemos dónde está

hippie, gitano hippie, hippie, hippie, mira, gitano hippie, yo siempre seré hippie, échame. Gitano hippie, y yo siempre seré hippie. Hippie, gitano hippie, yo siempre seré hippie. Amor en la tierra y paz en la tierra, haz el amor y no la guerra. Y paz en la tierra, y paz en la tierra, a el amor y no la guerra. Y paz en la tierra, a el amor y no la guerra. Gitano hippie. Gitano hippie, yo siempre seré hippie. Dale, dale, dale, San Francisco. Elvis, échame. Amor en la tierra, haz el amor y no la guerra. Y paz en la tierra, y paz en la tierra. Amor en la tierra, haz el amor y no la guerra. Y paz en la tierra. Gitano hippie. Gitano hippie, yo siempre seré hippie. Yo quise cambiar el mundo, yo quise cambiar el mundo y me lo pensé mejor. Prefiero escuchar del mundo porque hippie, gitano hippie, y siempre seré hippie. Cuando no existía la cobertura, cuando todo era mucho más sencillo, mucho más tedio del mundo de la nada. Como decía el primo Pepe Lería, decir el tío Federico era lo mismo. Como Jimmy Chaplin, hippie. O como Jimmy Hendrix, o como Charles Chaplin, o Bob Dylan, o John Lennon, o mi gordo el Ale, o mi tito el Silvio, todos mi barrio son hippie. Échale. Ahí lo llevo a ti. En paga. Santo Tomás. Pero esa mano de picantones, que ni siquiera te puede picar. Tigre está durmiendo, está malito. Tigre está durmiendo. Son las horas. Tigre está durmiendo. Cuenta ganga. Tigre está durmiendo. Lo mudanzo. Buena noche a los mudanzos, buena noche.

Eres un buen momento para morirme. Amaneciendo y anocheciendo al mismo tiempo, cariño. ¿No es esta la forma en que te gustaría vivir? En mi cabeza hay un álbum de fotos amarillentas y lo voy completando con mis ojos, con los más leves ruidos, atrapando olores en el aire y en cada sueño que sueño. ¿Sabes una cosa, pequeña? La última página de mi álbum tiene tu boca lluviosa, mordiéndome un labio, un disco de rock and roll y calcetines de colores. Mis ojos han sido rápidos y te he hecho el amor con la ropa puesta a través de una larga pajita dorada mientras cruzabas la calle con el cabello ardiendo. Pero ahora son tus pies quienes dan mis pasos, así que no te equivoques, pues me caería. Te bebo en cada vaso de agua que sacia mi sed. Mis palabras son claras como niños pequeños o espesas como semen empapado en cortinas, pero hoy tengo que inventar un nuevo idioma para conversar con tus tiernos maullidos eléctricos y los gritos de euforia de la gente que vive en tu cabeza. Debes saber que a veces soy como un entierro interminable, siempre triste y azul, subiendo y bajando por la misma calle, pero otras veces soy un río de risa, corriéndome por toda la ribera, haciendo el amor a la mar, una felicidad contagiosa, un revólver de amor, nena, y voy a disparar justo a tu corazón, bam, bam, te di, quiero arrollarte, enrollarte y arrullarte, montaña de aguardiente y tarde rojiza, eres un buen momento para morirme. Poema del joven poeta Félix Francisco Casanova. Año 2022. Tiras un cuesco y te cobran el IVA. Y como pronuncias mal. un vago recuerdo. Vengo de buscar, escarbar hasta volver. Llego de repetir hasta el cansancio. Me cansé hasta el cansancio me venció. Vengo de venir y de vengar. Devengo del mismo rayo, de la misma luna, de la otra herida. Llevo un mes para sentarme sobre otro mes sentado. Llevo un desespero con prejuicios y prefijos. Llevo el hábito de la culpa, las llagas en las plantas y los árboles en la espalda. Llego de volver hasta escarbar, calcular alturas, presentir caídas, de insistir, persistir del viento. Vengo de venir de vengarlos, uno por uno a mis amigos, caídos antes de morir de miedo. Cojos, lentos, rotos. Vengo paso por paso. Llevo sentada un mes, porque me cansé de caminar hasta este punto. De Amalia Moreno Restrepo. Sobre del ruido. Variaciones sobre la palabra amor, de Margaret Atwood. Esta es la palabra que usamos para taladrar agujeros. Tiene el tamaño justo para esos tibios huecos del discurso, para esos vacíos en forma de corazón que no se parecen a los corazones, los de verdad. Si le añades encaje, quizás puedas venderla. También la escribimos en el único espacio vacío del impreso que viene sin instrucciones. Y también hay revistas enteras que no tienen mucho más que la palabra amor. Y puedes frotártela por todo el cuerpo. Y también puedes cocinar con ella. ¿Y cómo sabemos que no es lo que sucede en las divertidas orgías de las babosas bajo cartones mojados? Y los semilleros de malas hierbas que asoman sus tercos hocicos sobre las lechugas. También la gritan. Y cómo no, amor, amor, cantan los soldados, levantando al saludar sus brillantes cuchillos. Pero luego estamos nosotros dos. La palabra nos parece demasiado corta, solo tiene 4 letras. Es demasiado austera para llenar esos vacíos profundos y desnudos entre las estrellas que oprimen con su sordera. No evitamos caer en el amor, sino en ese miedo. Esta palabra no es suficiente, pero quizá tendrá que bastarnos. Es una sola vocal en este silencio metálico. una boca que dice oh, una y otra vez, con asombro y dolor. Un suspiro. Veo, ha sido un acantilado. Y puedes agarrarte o dejarte caer. Margaret Atwood. Bueno, y con las mismas nos vamos desgranando. Nos han acompañado, entre otros, en la pista número uno, que hace tiempo que no decimos quién se sube a la pista. Tenemos los botones recalentados. Recalentados. Ah, sí, mira, en la pista número uno. Vuelve a respirar la maquinaria. Con Susan Tedeschi, que la hemos tenido. Con este Black Tote River. Y vamos a poner al moscardón que vuela en el río de Susan Tedeschi unos segunditos. Porque ya a estas horas, altas horas, el copyright hay que tener cuidado, no vaya a ser que acabemos en Martutén, en la cárcel. Butterfly. En la pista número 2 teníamos a Stan Kenton y Heat Orchestra en un carnaval en el mes de abril. Tinguti está durmiendo. Sonaba así también. Tinguti está durmiendo, está malito. Tinguti está durmiendo. Son las horas. Tinguti está durmiendo. Cuenta ganga. Tinguti está durmiendo. Lo mudanzo. Tinguti está durmiendo. Bueno, entre otras cosas, agradecer a todos los colaboradores que venís aquí a dar un soplido elegante. Bueno, y recordaros que el próximo martes, si todo va bien, que seguro que sí, volveremos. Vamos a irnos con el tema que el Alacrán, en su última intervención en directo, Alabama Shakes, suenan tan contundentes y más van a sonar aquí, más que hoy. Y hoy os dejamos con su Don't Wanna Fix. Agure tanto pasa. Y aquí estás en estos sonidos de la FM 100, Cinchilic y Ratia, en el aire. Sonidos que solo a medias entendemos, las vocales abiertas andan sueltas volando locamente. Los niños las persiguen corriendo con su red de cazar mariposas. Y yo también, más que tonto, en 100 pies cotidiano, que procuro no pisar con exquisito cuidado, y el verso deshuesado, amenazado con piedras a mandíbula batiente. Aquí nuestro verso está amenazado por piedras a mandíbula batiente. Establecen protegidos mi alegría irracional de tierra a cielo. Todo es tan bello, tan loco, tan limpio y libre en lo inmenso que hasta creo que no creo, como no veo que veo. When the prophet speaks, mostly no one listens. When the prophet speaks, and no one hears. Only those who have ears to listen. Only those who are trained to hear. Come closer now, I'll tell you with a whisper. close and I will whisper it in your ear. What figures you've got when you get the details? Do you understand? Do I make it clear? When the prophet speaks, yeah, no one listens. When the prophet speaks, mostly no one hears. Only those that are trained to listen, only those who have ears to hear. Get the truth of what is happening. When the prophet speaks, have to make it clear. Come closer now and I will whisper, whisper the secret in your ear. What the gifts you've got when you get all the details? Do you understand? Do I make myself clear? You've got to listen. When the prophet speaks, you got to get the truth. When the prophet speaks, don't need no explanation. When the prophet speaks, have to make it move. Prophet speaks, no one listens. When the prophet speaks, mainly nobody hears. Trained to listen, only those who have ears to hear.